Se acaban las transmisiones, se acaba tu programación secular y solo queda el ruido blanco, esa eterna guerra de hormigas en tu monitor y junto con ella nuestras edulcoradas voces en este spin-off de Punto de Giro que ya parece más que vamos a hacerle un golpe de estado al programa regular con este spin-off llamado Ruido Blanco en PDG Podcast, Punto de Giro Podcast, el podcast del Partido de la Gente. No, no, no, no. Eso solo. No. Soy Rob Núñez. Soy Rob Núñez en este naufragio, en este bello naufragio del delirio audiovisual. Y no soy más que el sidekick, el acompañante, el pardillo de la generala rebelde de esta resistencia comunicacional, Paulina Rojas. ¡Bravo! ¡Bravo! Hemos vuelto. Sí, no, no golpe de estado a los cabros. Los cabros son muy buenos. Nosotros son solo como divagamos. Divagamos como vamos a hacer ahora. Vamos a tratar de hacerla corta la divagación. Pero este capítulo es un capítulo de cosas random que hemos visto últimamente. Randomeando. Randomeando, así como cuando están como haciendo scroll como crónico y ha pasado como una hora y todavía no eligen qué ver. Bueno, ahora venimos con algunas cosas que hemos visto últimamente que nos han parecido como interesantes. Va a ser un poquito, vamos a intentar de no spoilear tanto, vamos a hablar como por encima nomás, porque si no, ni un brillo, ¿no es cierto? Yo creo. Sí, yo no, la verdad no tengo muy claro de qué se va a tratar el programa de hoy. Se llama Pauta al aire, se llama. Así, muy bien. Así que soy uno con los auditores. Soy uno con la audiencia en este programa, Paulina. Por favor, guíenos. Bueno, vamos a empezar. Yo en mi red social súper privada y cerrada hice como un mini experimento. Hice como una encuestita para preguntar de las películas que vamos a hablar hoy día, a ver si la gente las había visto. Vamos a empezar por la primera, que es Turning Red. Turning Red, volviéndose rojo. Sí, que es una película de animación que salió hace muy poquito en la plataforma de Disney Plus. Bueno, y la mayoría de la gente la había visto. Yo en verdad llegué a ella porque en Facebook o en algún lugar me salió como una publicidad, así como, vean la nueva película que se trata sobre la menstruación. Y ¿Qué? salía que era de animación. No, mentira, no salía. Salía una de las actrices que hace la voz de la mamá de la protagonista, que ¿Ya? es Sandra Oh, que es esta actriz famosa por Grey's Anatomy y Ya. después hizo Killing Eve. Entonces yo dije, ah, qué Súper. entretenido, voy a ver una película de la menstruación. Obviamente como que yo dije va a ser comedia, pero no me esperaba realmente que fuera animación. Y que fuera de Pixar, ¿no? Claro, no sé si es de Pixar, no, no, no. ¿Por qué me haces esto? No busqué eso, solo busqué la Yo plataforma. lo voy a buscar, dale. Bueno, y yo llegué así y la vimos, po. Se trata más bien, voy a leer lo que salía en la Wikipedia. Mei Li, una niña de 13 años, se debate entre seguir siendo la hija obediente y el caos de la adolescencia. Bueno, esta es una niña que es china canadiense, que vive en Toronto, que es muy gracioso, y esta película está como hecha en los 2000. Es como nosotros siendo preadolescentes, adolescentes, porque está como, voy a inventar, porque al parecer la película está como hecha en el 2006. Sí, o sea, como el contexto es Claro, 2006. sí, es producida por Pixar, Ya, efectivamente. gracias. Nada, pues hay varios temas. La película se trata de esta niña y de cómo a toda niña un día le llega la menstruación y está totalmente poco preparada, pero bueno, la película no es así tan literal, sino que la niña se transforma en un panda rojo, como siguiendo la tradición familiar, así lo explican en la película. Y ella obviamente está como totalmente como sorprendida, nadie la había advertido. Y bueno, y vive como un montón de aventuras y no sé qué. Y tiene un grupo de amigas muy bacanes. Nada, yo quería empezar como a comentar primero como de lo más tranqui a lo más profundo. A mí me gustó demasiado, demasiado. Primero, bueno, protagonista femenina y un tema súper femenino, pero me encantó el grupo de amigas que le hicieron a la protagonista. No sé si a ti te pasó que también habla un poco como de la amistad y me parece un enfoque súper bonito porque nosotras, hay que decirlo, como que el patriarcado. Ah, el patriarcado siempre hace como que las mujeres, bueno, hasta ahora, hayan tenido como haya como una rivalidad entre mujeres. Y la película te muestra en este grupo de amigas tan bacanes. Y yo, como de un tiempo a esta parte, he descubierto que la amistad femenina es muy bacán y muy hermosa, ¿cachai? Como que. Y fue muy bonito verla en la película porque siento que es algo que, no sé si la gente va a coincidir conmigo, pero como que nos han un poco negado o nos han como lavado el cerebro para que haya como esta competencia entre mujeres y la verdad es muy absurda, ¿cachai? Como que cuando somos amigas somos muy buenas amigas, como que nos llevamos demasiado bien y es muy entretenido y como que la película lo muestra así y es muy bacán que lo muestre así, ¿cachai? Como que no hay como un antagonista como de su misma edad, como la popular. Como que eso siempre pasa en todas las películas, ¿cachai? Y ahora como que son amigas. Lo encuentro así como muy bonito. Sí, a mí me gustó harto el dispositivo narrativo del grupo de amigas. No solo porque creo que funciona súper bien en la película, están bien instrumentalizados los personajes del grupo de la amiga, ¿cachai? Cuando se habla de la instrumentalización de los personajes, no, bueno, va a dar la lata con eso. Dale, mete el punto de giro. No, pero, ¿cachai? Se supone que cuando tú creas un protagonista y rodeas al protagonista de personajes secundarios, ¿cachai? Tiene que ser como una orquesta, pues, bueno. Tenés que instrumentar a los personajes en torno al protagonista, ¿cachai? Yeah. Que cada uno, como en una orquesta, que cada personaje desempeñe un rol en la sinfonía, ¿cachai? Y el personaje que no juega ningún papel ahí o que tiene un papel repetido hay que sacarlo. Ah, mira, qué buena. Sí, po. Entonces, así se hace con las tramas y todo, ¿cachai? Entonces, como que ¿cuántas amigas tiene? ¿Tres? Sí, son un grupo grupito de cuatro. Entonces, las otras tres amigas, como que siento, representa pequeños arquetipos, ¿cachai? Que no solo las mujeres, sino que quizá todos los espectadores podemos identificarnos. Quizá todos tenemos uno así, o somos nosotros uno de esos, de ellas, ¿cachai? No. Entonces eso a mí me emocionó mucho cómo funciona la trama de las amigas. Me emocionó, me vi identificado ahí con mis amigos también, pues, bueno, con mis amigos, con mis hermanos, ¿cachai? Entonces, sí, me suscribo. Muy lindo como. Porque las amigas no funcionan como una unidad individual, ¿cachai? No son las amigas, sino que creo que dentro de lo limítrofe que permite una animación para adolescentes norteamericana, en el marco de una superproducción de la empresa de producción audiovisual más cerda actualmente, que es Disney, dentro de todos esos límites. Creo que los tres personajes de la amiga están súper bien perfilados, bueno. Súper, súper bien perfilados, bueno. Sí, igual para variar, sorry, te voy a interrumpir. Para variar empezamos por cualquier lado, porque así es esto. Armando la pauta mientras hablamos. Es que quería comentar también que la directora y el casting. A ver. Mira, qué bueno que es directora. Pues, el director. Sí, pues. El director Sebastián Izquierdo. No. Claro, Cebadilla. Pucha, no encuentro dónde escribí cómo se llama la directora. El nombre de la directora yo lo tengo aquí. ¿No? La directora, yo leí ahí en el Wikipedia que ella había hecho un corto que se llama Bao, que es muy hermoso, es un corto de Pixar que yo también vi hace poquito. Dome Chisi. Claro, y el corto este se ganó un Oscar, al parecer. Se trata de como una mamá que sufre de como de nido vacío y hace como unos dumplings, o bueno, no sé cómo se llaman, tienen varios nombres, y uno de los dumplings se vuelve como un bebé, y ella como que lo empieza a cuidar. Es como corto de Pixar, o sea, hermoso y querí llorar y todo como en 20 minutos. Es muy hermoso y como le fue tan bien a ella, le dijeron que pichara un largo y este es el largo que pichó, que presentó y se lo aceptaron. Bueno, y dentro de las la protagonista, la que hace la voz de la protagonista de Mei Li, no tengo su nombre, pero es una niña súper joven. Sí, se llama Rosalie Chang. Sí. ¿Y tiene cuánto? ¿Como 16? Rosalie Chang tiene 13. 13. Es una niña muy chica, pero yo lo hace súper bien. Súper sí. Bien, porque la protagonista es súper... Es como tiene un carácter súper fuerte, así es como... O sea, además, ojalá que alguien alguna vez nos pudiera explicar, pero siento que hacer la voz de un personaje animado tenés que ser... Como, o sea, no existe como la corporalidad para expresar el acto. Tenéis que hacerlo todo con la voz, ¿cachai? La encuentro muy seca. Cuando caché su edad, la encontré así como, oh my God. Bueno, y tiene una amiga, bueno, tiene tres, pero una de las amigas es una actriz que se llama Maitreyi Ramakrishna, que nadie la conoce por su nombre, yo creo, pero sale en esta serie de Netflix que se llama Yo Nunca Nunca, o en inglés se llama Never Have I Ever, que es demasiado buena esa serie y se la recomiendo heavy metal. ¿Tú la viste? No, vi capítulo suelto mientras tú la veías. Hoy es muy buena, me encanta. Además tiene, bueno, algún otro día vamos a hablar de ella, pero... Y en la India de la... Claro, de es la que Red. Tiene como el pelo, o sea, la piel un poco más morena. Que, sí. Aquí voy a sonar altamente racista, pero la actriz se parece bastante... Sí, le estoy mostrando la foto a Paulina. Se parece bastante al personaje. Bueno. Sí, po, sí. No, y, no bueno, los demás. Bueno, pasando ahí, otra recomendación. Yo Nunca Nunca es muy buena, demasiado buena. Otra cosa súper estuve quería decir antes de pasar al tema como principal, pero yo buscando los datos en Google, obviamente, me encontré que en un lugar de Google sale como el osito chiquitito, porque esta niña se transforma en un oso panda rojo, o en un zorro rojo, bueno, no sé. Oso panda rojo. Y sale un osito y dice, velo en tu espacio. Y yo soy reguasa. Dijo, ay, ¿qué significa? Y la apreté. Dice, ve el oso como 3D en tu casa. En realidad aumentada. Me encanta. Lo encontré bacán porque sale la opción de como... verlo en tamaño real y es gigante, es, o sea, enorme. Eso fue lo que pusiste acá en el sí, pasillo. Sí, es enorme. Joder. Y después se quedó pegada a la tablet y... No, pero para que si es que lo quieren ver, buscan en Google así Turning Red y va a salir como el osito y dice verlo en tu espacio. Así que es muy entretenido. Bueno, pero en verdad el fondo de la película es la menstruación, que a sí, mí me parece... un temazo, me encanta que se ponga sobre la mesa, pero tengo muchos comentarios para hacer. ¿Tú quieres decir algo antes? No creo que sería propio, dale. De más. ¿Qué puedo decir? Yo creo que así no es. Bueno, el otro tema no es solamente la menstruación, es también este tema que yo creo que muchas nos sentimos identificadas. De hecho, la mini encuesta que hice... salían muchos comentarios de que mucha gente se sintió muy identificada con la relación que tiene Mei Li con su mamá, que ella es como la hija perfecta, ayuda a la mamá a cuidar el templo, lo hace todo bien, es como, no sé, como alumna perfecta, no hace rabiar a su mamá, no la hace enojar, no está en esas cosas de los niños, claro, no le gustan los niños ni nada de eso, hasta que un día, claro, se despierta, es como Gregorio Samsa, y se despierta y es un panda, pero no es la menstruación. Y cuando yo estaba leyendo esta reseña en Wikipedia, decían, se transforma cuando la sobrecoge la emoción. Y no me quiero poner muy, muy party pooper, como no, muy agua fiesta, pero me gusta que el tema esté en la mesa y que sea tema para hablarlo en la casa. Pero no me gusta que sea tan metafórico. Como que yo siento que un niño que ve la película sin guía, no sé si va a entender de qué se trata la película. ¿Qué pensáis tú? ¿Qué pienso yo? ¿Qué pienso yo, juez? Yo pienso que la película no está dirigida a cierto público al que antes sí estaban dirigidas las películas de Pixar. Y es decir, infantes muy infantes. Eso, infantes muy infantes. Yo creo que la película tiene un público objetivo súper claro. Caché que es como preadolescentes, pubertos para adelante. Claro, no es de niños tan chiquititos. No es de niños, ¿cachai? Mm. No es para, no sé, tu sobrino de 4 años. Claro, que quizás se van a divertir viendo. No van a encontrar chores, les va a gustar igual, sí, van a querer peluche y la wea. Bueno, está bien, sí. Eso también abarca el público objetivo, ¿cachai? Todo sigue siendo igual. El status quo de Pixar se mantiene. Un niño va a ver la wea, va a ver el oso, va a comprar peluche, que divertía la wea. Quizás no lo va a entender mucho, ¿cachai? Como gran parte de las películas de Pixar. Pero creo yo, que, mira, lo voy a llevar a mi terreno, la menstruación no es mi terreno, pero creo yo que, por ejemplo, Spider-Man Into the Spider-Verse, uh-huh, creo yo que le hizo súper bien que existiera como existe, por el hecho de permitir que un porcentaje no menor del público objetivo de una película de mono animado de Spider-Man se sintiera identificado, ¿cachai? No. Como con un niño que o es latino o es afroamericano y que no es este Peter Parker pseudo universitario blanco enamorado de la pelirroja. Chao. ¿Cachai? Sí. Entonces, independiente del resto, creo yo que el público objetivo, ¿cachai?, pueda sentir representación ante ese personaje, que el resto del público todavía puede sentirse representado también porque es el puto Spider-Man, o sea, te voy a poner el traje igual, lo encuentro sano a nivel audiencia. Entonces, que haya una película que yo no sé cómo le va a llevar a los pubertos, quizá ahí tú tenés tu experiencia de cuando tú fuiste puberta, ¿cachai? Pero yo no sé cómo les va a llegar, pero que exista la opción de que hay una película que ahora les permita comillas, presentarles un tema o aprender algo sobre el tema que ya les puede estar pasando, o les va a pasar pronto, o ya les está pasando hace un rato. Creo que exista la posibilidad, sea la mejor o no, es mucho mejor a que no haya nada. No, de todas maneras. Eso es lo que pienso. Totalmente. ¿Cachai? Y creo yo también que, si bien se habla mucho de que las generaciones de ahora están súper entorpecidas por los celulares y cosas así, cosa que yo no creo, creo que jamás, jamás, jamás, jamás hay que, no quiero decir menospreciar, pero es la palabra que encuentro, no hay que mirar en menos la mentalidad aún. No, de todas maneras, o sea, igual, mira, yo leí varios comentarios en los internet, bueno, le pregunté a una amiga también que ya la había visto con su hija, pero su hija es chiquitita, no sé, debe tener 8, no sé, pero igual yo no creo que nunca es temprano. Bueno, no sé. Es un tema que no debería ser tabú, en verdad. Como que claro, es muy natural. A todo el mundo, toda mujer le va a pasar. Entonces, yo le pregunté a mi amiga si ella cachaba primero que la película era sobre eso y si es que lo había comentado con su hija, y no me dijo que no. Que ni cachaba, que ni la había comentado, pero me dijo probablemente, porque los niños de esa edad ven las películas como 12 veces o más, que la próxima vez que la vieran se lo iba a decir, aunque ella me dijo que ya le había hablado del tema. Claro. ¿Cachai? Como claro, que ella ya sabía que todo el proceso que iba a pasar y ocurrirle, pero durante la película no cachó que se trataba de eso. Y eso me pasa, que me pareció demasiado como abstracto, por ejemplo, porque en la película lo tratan como si fuera un embrujo familiar. Es algo que solo en esa familia pasa, sí, que se transforman en oso. A las amigas no les va a pasar. Claro, y es como o sea, está bonito, me gusta la fantasía y todo, pero me parece poco literal. Pero también nosotros, fuera de micrófono, hablábamos con Roberto que bueno, para eso uno, espero, si hay un bebé entre nosotros y vemos una película, nosotros estar ahí guiándolo y explicándole o preguntándole. Es como cuando leía el libro y es como, ya, ¿qué entendiste del libro? ¿Cachai? Sí, pues es que la, por lo menos... Eso puede ser con, acompañado. Claro, yo creo que el consumo de cualquier producto tiene que ser acompañado... Acompañado por un, valga la redundancia, por un adulto. Bueno, no sé si valga la redundancia, me dije adulto. El consumo de cualquier producto tiene que ser acompañado por un adulto, ¿cachai? No para estar ahí como, ay, que no vea violencia, que no vea teta y cosas así, sino como para guiarlo, guiarlo. O para darle carne al texto, ¿cachai? ¿Qué pensaste de esto? Como una reflexión. Y que verbalice, oh. que se abra el debate. Oh. O el monólogo, que se abra el monólogo, ¿cachai? No. Los niños tienen mucho que decir siempre, güey. Sí, es verdad, es bacán. Sí, pues entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando a mi sobrina le empezó a llegar la regla, ¿cachai? Que, bueno, fue complicado para mi hermana, para mi cuñado y tal. Y quizá hubiera sido bacán que cuando le llegó se pudieran haber sentado como familia y ver la película. Claro, qué bacán que hubiera existido eso. ¿Cachai? Claro. Porque en la película hay elementos, como no sé, pues, la mamá aparece un montón de veces con toallas higiénicas, pues, ¿cachai? Que no te explican en la película qué son, pero tú como espectador que ya has visto las toallas higiénicas en tu vida, ¿cachai? Como un par de veces, porque te está empezando a llegar la regla, lo vas a entender y no te lo tienen que explicar. No. Y la metáfora te va a entrar de otra forma. Yo esto lo estoy hablando desde la total ignorancia. Y desde la distante frontera que implica ser hombre. Claro. Pero creo yo, ¿cachai? Que por último se abre una posibilidad que... Como de debate, de tema. Claro, porque tema. Antes de eso que era, ya, vamos a ver, era una vez el cuerpo. Que chora igual, pero una hueá de 1960. Pues, sí, era bacán ese... Oh, me encantaba esa serie. O claro, no, o ver como... no sé, La Bella y la Bestia. Cualquiera. claro. ¿Qué me enseña esto de la vida? Que tengo que... Besar a un hueón feo. Me encuentro a un hombre bestia y es mi proyecto de humanizar. Claro, te encontré con un hueón abusador, feo, sí. Que vive rodeado de monstruos, hueón. Es como proyecto. Tiene buen lejos. Tengo esperanza en que lo puedo transformar. Claro, un cheque a fecha. Cheque a fecha este hueón. Tengo que renunciar a mis ideales de ser una mujer intelectual. Bueno, y hablando de eso de la menstruación, yo voy a abrir mi corazón y voy a contar mi experiencia. Que fue muy bonito verlo en la película porque yo no sé si será así, pero quizá a todo el mundo le pasa. Porque ella amanece y está así, ¿no? Ella amanece y es claro, un panda, claro, ella está creo, panda. Sí. Y es como, ¿qué pasó? Y va corriendo al baño y no casta. Ah, no, pues. Ella va al baño y en el baño se ve en el espejo, creo. Esto se ve todo en el trailer. En todo caso, no vamos a spoiler la película. No, estamos diciendo muchas cosas muy profundas. Sí, pues ella despierta panda y no se da cuenta hasta que va al baño, sí, y se ve en el espejo. Y se ve y le da vergüenza y cierra la puerta y es un desastre. Y fue como, oh, qué brígido, porque siento que es como el primer instinto y espero, en verdad, que en algún momento de la historia de la humanidad el primer instinto no sea la vergüenza. No sé si a todas les pasó, pero por ejemplo a mí, yo tenía muy claro que me iba a llegar mi mamá en un acto muy bacán, porque uno, a ver, no sé cómo decirlo, pero no creo que sea tan común como uno cree. Antes de que me llegara la regla, me enseñó cómo poner una toallita. Y yo creo que es muy bacán el acto, porque uno de grande se olvida que hay cosas que uno aprendió en algún momento, pero si no te lo enseñaron, no sabéis cómo hacerlo. O sea, si... A una niña chica tú le pasas como un paquete de toallita, no sé si sabe qué hacer con eso. No, claro que no. ¿Cachai? Es como ya. Entonces, el acto de que mi mamá me dijo cómo se hacía, lo encontré bacán. No en el momento, porque en el momento fue un poquito confuso, pero fue bacán saber que cuando esto pasó, no, para mí no fue una sorpresa. No tenía información de cómo sí, actuar. Sí, y también mi mamá, bueno, mi mamá tiene sus formas también, pero... Me dijo, cuando esto te pase, vas a poder quedar embarazada. Pero no me lo decía como de manera feliz. Me lo decía como advertencia, ¿cachai? Que yo tampoco... Uno es tan chico que no cacha. No cacha como los mensajes. Es heavy eso, porque yo ahora lo veo de grande y es como... Encuentro que es una información súper importante, ¿cachai? Sí, pa. Es como, eres fértil. Eres chica, pero eres fértil. Es heavy. No sé si... Un niño está como preparado para recibir toda esa información. No creo que la comprenda en totalidad, pero es bacán como tenerla antes de que pase, porque yo escucho un montón de historias de niñas que le llega la regla y piensa que se están muriendo. Porque bueno, obvio, es que... te está saliendo que le dé sangre, caché, sí, claro. Tengo algo en mi interior. Y yo me acuerdo cuando me llegó, fue muy parecido a lo del panda. Porque yo me desperté, obviamente, yo creo que a todo el mundo le ha pasado, y está como la cama manchada, no sé qué, y a mí me dio demasiada vergüenza. Me sentía como sucia. Me sentía sucia, y como que me fui corriendo, como escondía un poco al baño, porque me quería bañar, me quería duchar. Mi papá me cachó porque yo no saludé a nadie. Como que pasé y no miré a nadie a la cara, y era un comportamiento obviamente muy extraño. Y mis papás me cacharon, obviamente. Y bueno, y también el primer año fue súper dramático para mí, porque como que yo me desmayaba. No sé si a la gente le pasa. Bueno, hay gente que le da muy... Pero me desmayaba, me iba negro. Y yo... Sí, yo me acuerdo una vez súper dramático, como que mi papá me despertó y me desmayé en el baño, así como... Súper heavy. Porque era como demasiada sangre. Demasiada hemorragia, ¿cachai? Joder. Es muy heavy, es una cosa súper fuerte. Entonces, por eso siento que es un tema súper bacán. Y también quería como tocar otro tema que por eso yo digo, espero que en algún momento en el futuro la cuestión no sea como ni tabú, ni sucia, ni vergüenza, porque no sé, incluso en Chile, ¿cachai? Yo había escuchado que en la India, pero ahora que fue la marcha del 8M, escuché que hay un movimiento en Chile que se llama La Mancha de Chile o algo así en Instagram, que son estas cabras que están como abogando para que a tener acceso a los productos de higiene femenina sea como una necesidad básica, ¿cachai? Porque aunque no lo creamos, en el 2022 hay niñas que no tienen acceso a esto. Y es terrible, o sea, yo había escuchado en la India, hay un documental también en Netflix, que es muy bonito, muy terrible, que, bueno, la India tiene una cosa cultural también, que cuando esté como... con la regla, como que te esconden, tenés que casi que quedarte encerrada en una pieza, no tienen acceso a toallitas, entonces es súper poco higiénico, es un tabú, se pierde en clase la niña, ¿cachai? ¿Por qué? Porque está como medio embrujado, no sé, son como culturas, creencias, está como botando como energía vieja, no sé qué, no sé cuál es, no me acuerdo bien del argumento, pero fue súper impactante, y fue aún más impactante darme cuenta que en Chile hay una situación parecida, y debe ser bastante mundial. De hecho, estas cabras como que decían que debería ser una necesidad básica, tipo, vaya al consultorio y te tienen que dar como productos de higiene, toallitas, tampones gratis, ¿cachai? Claro, claro. Y bueno, y hay mucho hombre que no eres tú, ni son los auditores, pero que piensan que no es una necesidad básica, pero es que es como súper fácil decirlo cuando tú no lo necesitas, ¿cachai? Claro, bueno. Pero mes a mes hay gente que no tiene para comprar esas cosas, ¿cachai? Entonces, es básico, y sería bacán que dejara de ser un tema como biológico, que fuera como cultural, ¿cachai? O sea, ya voy a empezar a decir, I have a dream, pero no sé, pues yo conozco tantas mujeres también que sufren tanto, que se tienen que quedar acostadas en la cama porque les duele, y hay aún problemas, ¿cachai? Como en la pega, no hay como un día de cómo te llegó la regla, ¿cachai? Tenés que pedir permiso, o tenés que decir que estás enfermo, tenés que mentir, o te miran feo, así como, ay, qué exagerada. Claro. ¿Pero cómo hacer para tanto? Pero loco, en verdad es heavy, ¿cachai? Como, no deberías ni siquiera... Esta conversación yo esperaría que no existiera, ¿cachai? Como que uno dijera, me siento mal, estoy como, se me está saliendo la mitad del útero, ¿cachai? Necesito quedarme a acostar en la casa, y que sea como, dale, que no hayan caras, ¿cachai? Que no hayan como, pero ¿por qué? Ojalá, algún día. Sí, sí, bueno. Sí. Muy bien, muy, sí. Muy buen statement. Sí. Apoyo. Voy desde lejos. Yes. Bueno, y nada, no quería dejar de mencionar a nuestra fan número uno, que se llama Catalina Alcaíno. Cata, que tocó un tema súper bonito de la película que no lo vamos a repasar tanto para que la vean, pero es la relación que tiene esta niña con su madre, que también es de los temas más heavy que toca la película, muy hermoso, porque es algo que quizá yo creo que le llega a los hombres también, pero es muy femenino, como ser la hija buena, ¿cachai? Como ser la hija perfecta, que te va bien y que uno dice no, que... Y de repente había, de hecho había muchos comentarios en internet que de padres que decían que no les gustó la película porque mostraban cómo la niña le mentía mucho a la mamá y se escapaba y hacía cosas que no debería hacer. Pero insisto, son películas para instalar temas, ¿cachai? También habría que ver por qué lo hace, ¿cachai? Es que claro, si cuando miráis la película realmente la niña, la gran mentira que le hace la niña a los padres no, es que oculta lo que ella es, pues bueno. Oculta una parte de ella. Que le gusta. Porque a ella le gusta un grupo que es como los Backstreet Boys. Entonces, y la mamá está muy en contra de los Backstreet Boys porque son, no sé, son degenerados y cosas así. La mamá es bien de derecha. Y sí. Y ella como que con su grupo de amigas son fanáticas de los Backstreet Boys. Pero ella lo oculta y lo niega. Y no, cuando está frente a su mamá dice, no, son unos degenerados. Entonces... Claro, el tema no es que la película le esté enseñando a los niños a mentir y a escaparse de los papás, es todo lo contrario. El tema que se instala es que los papás tienen que aceptar a los niños como vienen, ¿no? Claro. Y no la imagen idealizada que los padres quieren que los niños sean. Claro, exacto. Sí, o sea, también tiene que ver, y con esto cerramos la película para pasar a la siguiente. Antes de cerrarla, yo quiero decir que... Espérate, perdón que te interrumpa. Ya. No, dale, no lo voy a hacer después. Ya, no tú, no, corta tú, no tú, ya. Sí, no, nada, que me los intentos de Disney por entrar al mercado chino ya me dan un poco de picazón. Pero quizá ya son, ya no voy a decir nada porque no es mi tema, en verdad. Pero quería como cerrar diciendo que ese es uno de los mensajes bonitos de la película también, que a pesar de esta como crítica de estos padres, el mensaje de la película es como, es normal no siempre estar de acuerdo con tus papás, ¿cachai? Es normal la vida, es normal cambiar, ¿cachai? Es normal crecer, es normal como tener tu propia personalidad, y eso no significa que le estés faltando el respeto a todo tu linaje, estás siendo tú nomás. Qué lindo. Peludo igual. Años de terapia. Holy Macaroli. Bueno, yeah. Vean Turning Red, la sí, última producción de Disney y Pixar. Que esperemos que le vaya muy bien a China. China. Ya se puso. Ya. Bueno, la segunda película que vimos es el documental de Alanis Morissette llamado Jagged. Ay, qué bueno que dijiste ese. Y no el que estábamos viendo ayer. No, ese otro, es como una docuserie. No, ese no, después. Bueno, este lo dan por la plataforma de HBO y es parte de una serie llamada Music Box Series, que nosotros... Ya cubrimos hicimos, un capítulo, exacto, sin saberlo. Ya hicimos un capítulo, el de Woodstock 99, si no lo han escuchado, vayan a escucharlo, dale click, suscríbete, dale like a la campanita, ya no sé. Pero son varias series como en torno a diferentes músicos. Claro. Vi uno como... Hay uno de Kenny G, el saxofonista. Kenny G, y hay uno como de... No, quizás voy a... RMX. ¿Qué dijiste? El hip hopero. ¿Cómo dijiste? RMX. RMX, yo quería decir DMX. Creo que DMX. Creo que es DMX. O es BMX como la bici. No, creo que es DMX. Bueno, pero gente que nosotros al menos no somos grandes muy cercanos. Somos grandes fans. No somos muy cercanos. Entonces, bueno, vimos a... Con Alanis descubrimos que era una serie. Por si les interesa verlo, son más capítulos. Bueno, y se trata de ella misma contando cómo parte su carrera musical y cómo llega al estrellato con este disco llamado Jagged Little Pill, que, bueno, el documental era como un... Era como la celebración de los 25 años, parece. Lo que te hace pensar, oh Dios mío, ¿cuántos años tengo? Entonces, ¿no tengo 25? Not Bueno, yet. eso. Y te cuento que el documental fue estrenado en el Festival de Cine de Toronto, y al cual Alanis no fue a la premiere porque hubo como mucha controversia al respecto, como que ella dijo, no, yo no voy a apoyar el docu. Porque ella fue a dar las entrevistas y todo con la directora, pero después, pues el director se llama Alison Kleiman. Pero no, voy a buscar. Bueno, y vio el primer corte y dijo que era reductive, como que era reduccionista y que tenía una agenda, ¿cachai? Tenía una Como, agenda. sí, como que no le gustó cómo quedó el final. Entonces dijo que él no, o sea, que ella no lo iba a apoyar, que no tenía su venia, aun cuando ella da todas las entrevistas y todo, pero también ella dice que la entrevistaron en un momento súper como sensible, porque ella estaba pasando por su tercer depresión postparto. Es mujer Alison Kleiman. Ah, ya. Y además fue como medio en la pandemia, como estaba con depresión postparto y en cuarentena. Entonces ella dice que dijo cosas que no hubiera dicho en otro contexto y que nada, a mí me recordó mucho a reality. Lo que, o sea, a ver, no sé cómo decirlo. Hay partes del documental que a mí no me gustaron nada, en verdad, porque eran muy, muy poco profundos, como que tocaban cosas que eran súper importantes de manera muy superficial. Aún así, me parece que las declaraciones de Alanis son muy una declaración como de participante reality, que dice, me dejaron mal, me editaron mal. Yo no Sí, soy sí, sí, así. sí, sí. Es que cuando uno edita, ya, esto ya no lo hemos dicho, pero cuando uno edita resume, y cuando uno resume queda como quizá el dimmer más elevado de... Pero también uno edita conforme la tesis del Sí, claro, producto que uno siempre. está Sí, editando. claro. Sí, o sea, mira, en el caso de los personajes de reality, que ya hablamos de eso en nuestro programa de reality show, Dale clic. que está saliendo acá arriba, no va a estar saliendo, Roberto, no te hagas esto. Lo que tenéis para trabajar en un reality show realmente no es mucho mejor que eso. ¿Cachai? Por eso quizá uno medio que resume, pero cuando editáis, no sé, pues, cuando estáis editando entrevistas de personajes no con problemas mentales y adicción a la cocaína que están encerrados en una casa, probablemente muchas cosas que son interesantes que se dejan fuera porque no entran en el programa nomás, pues, ¿cachai? O cosas horribles que dicen que no pueden entrar en el programa porque el programa no se trata de eso. ¿Cachai? Entonces yo voy a quebrar una lanza a favor de Alanis Morissette. Me encanta, por eso somos dos. Sí, Si no, esto estaría demasiado desequilibrado. porque bueno, lo conversamos en el auto cuando veníamos de nuestros estudios en lenguas. Ah. Y suena bacán así, cuando veníamos del 2x1 en francés. Sí. De que sí, pues hay momentos, hay tópicos muy importantes que definen probablemente un poco al personaje que nosotros consumimos, al artista que es Alanis Morissette, y que el documental, yo siento, bueno, a raíz de también lo que tú me, de como tú me lo hiciste entender, no lo dejan claro, bueno. No, pero bueno, es que igual vamos a tener que contar un poquito del logo. No lo vamos a contar todo. O sea, véanlo, igual, está bueno. Pero me parece. Yo, ¿sabéis? Me quedé con gusto a poco. Yo dije, ojalá que esto sea una serie, este es el primer capítulo, este es la intro. Obvio que se viene más y no hay más. Y me dio lata. Lo encontré como, no, me está Sí, estoy de deseando. Esto acuerdo. fue como un canapecillo. ¿Por qué lo decimos? Bueno, porque ella cuenta un poco cómo parte su carrera, que ella parte muy chica, que esto es Sí. como Shakira en el mundo latino, Alanis Morissette es como en el mundo canadiense-americano, que claro, los gringos no cachan que Shakira antes tenía el pelo negro y cantaba perfecto. Nosotros tampoco cachábamos que Alanis había partido como, no sé, casi a los 13. Sí, y era como pop, o sea, tenía como el pelo así como escarmenado, casi era como jeans así como... Como Yuri. Como amasado, ¿cómo se llama? Pantalón amasado. Claro, era como Gloria Trevi, ¿cachai? Sí, voy a traer el pelo suelto, pero más tirado para el pop. Pero a los 13. Exacto. Y después, cuando ella ya... Bueno, no era tan grande, tenía 21, 20, lanza el Jagged Little Pill. Sí, pop. Bueno, y pero ella cuenta... Pero ella ya viene de una carrera exitosa. Sí, claro, exacto. Y ella, este álbum lo hizo ella sola. O sea, ella lo compuso y lo escribe. Y ella contrata músicos para ir de gira. Y el sello. El sello. Bueno, claro, pero a lo que voy es que... Se va a hacer un casting. Exacto. Bueno. No es como que ella tenía su banda y junto a la banda crearon las canciones. No, ella hizo todo. No, pero si ella no tiene banda, claro. Claro, exacto. No, ella no tiene banda. Y bueno, y dentro de estos músicos está el que después sería el batero de Foo Fighters. Que solamente... Yo no soy fan de Foo Fighters, pero hay... Siempre han tenido como un tufillo que me ha provocado cierta repulsión. Que yo desconozco por qué, weón. Nunca, no he tenido ningún argumento. Hasta que vi este documental y escuché al baterista Foo Fighters. Y dije, por esto me caen mal los buenos Foo Fighters. Ya, pero no lo metería todo en el mismo saco. No, él nomás. Además que ya sabemos que la directora tenía una salacious agenda, dijo Alanis. Demás que sí, pero las cuñas las escuché, po. Las cuñas están ahí, po. Sí, bueno, porque claro, ella cuenta que... Parten en esta gira, en una van, era como todo re precario, re juvenil, como pasándola bacán, como, no sé, cumpliendo sueños, ¿cachai? Así como rompiéndola por el mundo. Y ella cuenta que estos compañeros de ella empezaron a abusar un poco de su fama en la gira y como que invitaban a fans a los camarines, como que se las comían. Y el tipo este lo cuenta como una gran gracia, po. Así como, ¡ah, qué chistoso! Sí, claro, y después te muestran como... Qué horrible la weá, y te muestran como footage de la hiri, weá. De la groupie, y eran puras pendejas. Y claro, y Alanis se entera y se emputece porque es como... Weón, ¿cachai de lo que estoy cantando? Como, ¿cachai de lo que se trata la música? Que estamos como girando, promocionando. Como que estáis haciendo totalmente lo contrario, la loca como que se emputece. Sí, los locos sacan como toda su... Toda su virilidad, weón, sí. Como para decirle, weón, nosotros también somos artistas y la weá. Cualquiera. Queremos incidir en la música, en nuestra música. Es como, bueno, esto no es nuestra música, esta es mi música. Sí, la weá se llama Alanis Morissette. Sí, el contrato dice que tú eres baterista de Alanis Morissette, sí. No compañero de Alanis Morissette. Tú no creas con Alanis Morissette, tú tocáis. Sí. Rubio culiao. Sí, pues ella lo dice, es como, loco, en verdad si no le gustan las condiciones se pueden ir. Yo lo hice un casting. Sí, y yo creo, perfecto. O sea, si quieren ver el docu después comentarlo, yo creo que igual les pico caleta que ella como que les parara el carro, porque bueno, después, spoiler alert, el batero de Foo Fighters no fue el batero de Alanis. Da. Exacto. Da. Yo creo que les picó harto que ella como que le marcara así. Sí, les pasó máquina y está bien, está bien, está bien. No, bacana, sí. Alanis. A mí el docu, si bien en términos de dirección hay varias decisiones respecto a cómo se mueve el hilo conductor del documental que no me gustaron, respecto a qué elementos de la vida de Alanis Morissette deciden prestarle más atención y a qué elementos menos atención. Pero a pesar de eso, creo que el documental consigue que el limitado fanatismo que tengo por Alanis Morissette, digo limitado porque no conozco toda su discografía, de hecho no sabía cómo se llamaba ese disco, el limitado fanatismo que tengo por Alanis Morissette se ebulliera. Y tengo muchas ganas de escucharla en vivo. Sí, sí. Porque en vivo me pareció soberbia. No, es que es absurda, es demasiado buena. Sí, y no solo por la banda, que la banda sonaba a la raja, pero ella como frontman, como su volaz en el escenario. Sí, es bacán. Independiente de lo bacán que canta, que yo creo que canta la raja, como su Janis Joplineo en el escenario, me parece que no lo conocía, me parece fabuloso. Sí. Igual hay algo, y bueno, y ustedes se deben acordar del look de Alanis, cuando ella como salta a la fama, es este pelo largo, así súper, súper largo, y en los conciertos usaba como estas poleras súper anchas y como pantalones anchos, así como re tomboy, como one of the guys, ¿cachai? Y sin afán de spoiler, pero creo que es bueno, uno se mete a Google, pone docu y esta es como la primera cosa que sale, pero ella habla como de que fue abusada cuando fue Cuando en era su popstar. adolescencia por personajes que pululaban en su entorno que se aprovecharon de ella de niña chica. No, no dice muy No se entra literalmente. en detalle. No, no entré en detalles, pero ella dice que ella en su momento lo habló y nadie la pescó. Y que ella dice, cuando la gente no se demora en denunciar, sino que la gente denuncia, pero no hay nadie que la escuche en el momento. Exacto. Y ese es como uno de los puntos más heavy del docu y al mismo tiempo estoy segura que dura menos de 2 minutos. Exacto. Y yo quedé como, ¿qué? Por eso mismo dije, bueno, vendrá el capítulo 2 y vamos a ¿Dónde ahondar. profundizaremos en esto? Exacto, porque es heavy. Y después también, bueno, spoiler alert, lamentablemente no, no, no pasa. Igual véanlo, cabro. De fondo está bacán. Pero voy a sacarme una teoría. ¿Me puedo sacar una teoría? Por supuesto. Igual esto es mío, ¿cachai? Es personal. No, pero como que no sé, como que tuve una epifanía, ¿cachai? Porque me vi a mí también. Yo, por suerte, en mi adolescencia nadie abusó de mí, como que caché la volada de cómo vestirse así como ella se vestía y me así como. Porque yo también pasé por esa etapa de como de querer ser de los chicos del grupo de los hombres, que era un poco lo que hablamos antes, de que estaba esta rivalidad muy estúpida entre mujeres que era muy creada, que no es real, ¿cachai? Pero también porque si tú eres uno de los chicos no te van a mirar, ¿cachai? No, no vayas a ser como presa de ellos, no vayas a ser como, no sé cómo decirlo, no los vayas a seducir sin querer, porque a No vaya a veces, ser un objeto del deseo. exacto, ¿cachai? Vaya a ser Claro. uno de ellos. Y como que yo viéndola, Voy a ser un guam más. dije de más, po, la loca como que en verdad su look cambia brígido. Obvio que uno también, de chico, adolescente a grande, uno pasa por todas las modas, pero me hizo mucho sentido, ¿cachai? Como. Y también, bueno, también en el docu hablan caleta de como que sus letras tienen tanta ira y por qué está tan enojada. Y a mí me dio tanta rabia esa parte, dije, uy, medio esculeado. Oh, disculpen mi francés. Pip, pip. Pero ¿por qué se fijan en eso, cachai? Como, ¿por qué no dicen la loca la está rompiendo, cachai? De hecho, tengo el dato aquí. Jagged Little Pill, este disco que ellos promocionaron, ha vendido más de 33 millones de copias. Es el segundo álbum más vendido por una artista femenina. Es wow. Después de Shania Twain, que también es canadiense. Lo Shania descubrí. Twain es el primero. Sí, no sé cuál disco de Shania Twain. No, not Increíble. really her fan. Y ganó 5 Grammys a los 21. Maravillosa, Y todo po. el mundo se fijaba en, ¿por qué estás tan enojada? ¿A quién te dejó así? Esa era la entrevista que le hacían. Sí, po. ¿Quién fue el pololo? Como, dinos ¿A quién quién va a es. ayudar a No? Claro, whatever, loco, la loca es seca. Como, por favor, ¿le están preguntando a Kanye West quién lo dejó así en este minuto? Un hoyo en la placenta. No, no diga eso, qué horrible. Bueno, nada, pero el highlight bueno, tiene varios highlights, pero sale mucho Shirley Manson, la Vocalista vocalista de de Garbage. Garbage, y solamente tirándole flores y diciendo que fue un referente, po, un referente femenino de cómo gritemos nuestras rabias, ¿cachai? No tenemos que ser así como la señorita, como, ay, no, tengo rabia, pero por dentro. ¿Cachai? Oye, qué bacán, porque ellos están girando ahora. Sí, po. Pues parece que es una amiga. Sí, pues la encuentro demasiado. Están girando es que juntos, son muy bacanes, como girl power, ¿cachai? Las encuentro. Bueno, y este otro dato, ¿cachai? Lo bacán que le fue al Jagged Little Pill. Bueno, ella lo cuenta en el docu, que Radiohead la teloneó. Sí, verdad. Llegar a esa cresta de esa ola. ¿Verdad? Ella comenta absoluto que los locos la telonean en la época del Divens. ¡Cacha! ¡No! Después de la... En ese periodo los locos están escribiendo lo que hay computer, man. ¡No! O sea, no es Radiohead que tiene solo creep. Uh-huh. A eso voy, ¿cachai? Como Radiohead ya con temas. Sí, po. Tiene temas. Bueno. Los buenos ya habían tocado en Glastonbury. And shock, simplemente. Brillante. O sea, por favor, si yo me llego a encontrar con algún asistente a ese concierto... No sé, un grado de separación. Así que eso, pues. Hermoso jacket, sí, bueno, creo que si uno no sabe mucho, como era mi caso, no sabe mucho de Alanis Morissette y solo te gustan sus canciones, es una buena puerta de entrada. Y si no la conocen, por favor, vayan a conocerla. Es demasiado buena. Es que si no conocía Alanis Morissette y veía el documental, es una mejor puerta de entrada, yo creo. Para enfrentarte por primera vez a temazos como los que tiene ese disco. Sí, puede ser. Buenísima, sí. Demasiado buena. Sí, sí, deficiente el docu. En términos de dirección, es pero medio simple, simplón, sí. Simpleton para lo que podría haber sido. Sí, opino lo mismo. Pero bueno, opino lo mismo. Será. Next. Vamos a pasar al próximo, una película hermosa. ¡Tring! En francés se llama Intouchable. No sé si lo dije bien, da lo mismo. En español se llama Amigo Intocable, que la encuentro como terrible el título, pero whatever. La wea pesa. Amigo intocable, cualquiera. Pero bueno, está en Netflix. Es una película francesa del 2011 que se trata de, voy a leer lo que decía Wikipedia, una extraña amistad se desarrolla entre un millonario que quedó parapléjico en un accidente y un joven de los suburbios. Así con tu sinopsis. Bueno, igual se trata más o menos de eso. Sí, está dirigida por Olivier Naka. Ah, no, lo escribí horrible. No entiendo mi letra. Bueno, son dos directores. Cuando la busquen, esta no es lo intocable de Al Capone. No, porque de hecho, nosotros esta película nos la recomendó un amigo francés. Y dijo: ¿Han visto esta película? Es súper bonita. Es chistosa, dijo. Yo dije: bueno, veámosla, po. Y yo la definiría como sí, es graciosa, pero es más bien hermosa. A mí me encantó. Como esas películas que tú quedas así como, ¡oh, qué hermosa la película! Como me dijo un niño una vez en un bus, después de ver Spirit, el corcel indomable. Olivier Nakache. Y Eric Toledano. Eric Toledano. Sí. Bueno, y está protagonizada por Omar Sy, que la película se llama Driss. Que interpreta a un senegalés y François Cluzet, que en la película se llama Philip. Y lo bonito de la peli es que, bueno, claro, está este millonario que está buscando como un ayudante para que le ayude a hacer sus cosas, porque, como dice Pazuman, es cuadrapléjico, solo puede mover la cabeza. Exacto. Y nada, pues son dos underdogs. Porque este tipo es un senegalés que vive como en un barrio súper malillo. Es marginal, vive como hacinado con su familia. Es como encuentro de dos mundos, que puede ser medio naif y todo, pero no saben nada que es una historia de la vida real. Y ahí uno se cae de poto. Me está deseando. De hecho, el escritor del libro se llama Philippe Pozzo di Borgo, o di Borgio, igual que el protagonista, y que le pasó exactamente lo mismo, un aristócrata. El escritor del libro, el cuadrapléjico de la película. Exacto. Que conoce a Abdel, que es como un tipo que acaba de salir de la cárcel, y desarrollan esta como súper hermosa amistad. Es súper linda la película, a mí me gustó, me sorprendió. Me sorprendió bastante, bueno. Pensé que iba a ser más tontorrona, pero ya desde la primera secuencia con la que abre la película, que te da súper claro el tono de cómo va a ser la película entera, me, me gustó mucho. Sí, a mí me sorprendió también. Yo como que no esperaba nada. Y me encantó tanto como para comentarla aquí. Como que no quiero tampoco que la hablemos muy en profundidad. Igual me sorprendió porque cuando yo hice mi encuesta famosa, mucha gente la había visto. ¿Ah, Y sí? mucha gente opinaba lo mismo, como muy hermosa, qué bonito. Que es una película linda, ¿o no? Gerardo, un gran fan de este podcast. ¿Qué es Gerardo? Gerardo, ¿A Gerardo? de Only One, sí, po. Joder. Dijo, por favor, habla de lo talentoso que es Omar Sy, algo así. Y así, no sé quién es Omar Sy. Bueno, pero ahora sé que es el actor que interpreta a Senegalés. Y realmente yo eso quería comentar, que es muy graciosa la película, aunque en francés, que una vez se le cuesta ver películas como en otros idiomas. Pero es mentira, porque ahora ya estamos con, o sea, japonés, coreano, inglés, como se pueden ver en otro idioma. Sí, Sí. obvio, obvio. Y aun cuando es en francés, es un humor súper universal y súper sano. Es Exacto, como. es un humor bien blanco a pesar de que lo comió Debra. Sí, y es como. Sí, es totalmente Es cancelable. medio maestro Rochi. Es súper, pero es súper bacán que se haya logrado eso, porque siempre, como que en toda cultura, hay como un humor como característico. No sé, pues el humor inglés a mí me da mucha risa, pero no es gracioso No, realmente. claro, cruel. No es gracioso. Es como triste y muy dark. O el humor gringo es súper estúpido. A mí Sí, ese no me da nada de risa. no. Pero este O el era humor. muy, para mí, muy universal. ¿Qué voy a decir? No, es así como el humor chileno. Que antes era muy pinochetista. No, y después como súper así como a lo Quique Pinochetista. Morandé. Bueno, eso. Yo creo que es verdad lo que dice Don Gerardos, de que el actor Omar Sy, su talento. Yo más que su talento, acentuaría su carisma. Sí, El todo el weón tiene mucho, rato. mucho carisma, porque no sé si ese personaje lo interpreta. Pucha, a ver, otro actor, no sé. Gerard Depardieu. Es que no quería decir a Gerard Depardieu, era como Porque la el solución único fácil, actor pues que weón. conocemos de Francia. Era la solución fácil, pues weón. Lo interpreta Roman Polanski, pues weón. Un weón con carisma negativo, pues Ay, la weón. verdad. No, ¿Cachai? no, ahí queda, pero totalmente como. ¿Qué? Cringe, pues weón. Sí, Mismo total. guión, mismo texto, Sí. todo igual, pero lo interpreta, no sé, lo interpreta Adam Sandler, ¿cachai? Lo interpreta Adam Sandler, no me daría risa el weón, lo encontraría un imbécil. Mira qué bueno lo que me estáis diciendo, como que estuviéramos conectados. A ver. No, no, porque yo en mi apunte dije, puse, para mí el highlight es el casting. Sin duda. Es que una película que la llevan los personajes. A ver, quizás suena súper como obvio, pero no es tan obvio, no me parece obvio. Me parece como que Pucha, eran es ellos. que yo creo que la trama es simple, la trama es muy simple. Entonces, que una trama tan simple para que no se te desinfle y para que las ¿Para qué? personas no se pongan a mirar su celular y te mantengan ahí atento, se tiene que sostener. Y una película que tampoco destaca como en dirección, ¿cachai? En ese sentido es como competente. No, es Es súper una película muy normal. Sí, es competente. como que contrataron al director. No, no es Claro, como de autor. entonces para que la cinta no te suelte, el casting tiene que rebosar Es carisma. Y buenísimo. este señor Felipe, Philip, solamente tiene que actuar con la cabeza. Es que exacto, a mí él me recuerda, no sé si mi amigo Nacho Barbadillo va a escuchar esto, pero me recuerda mucho a él como, porque es como dice Roberto, tiene que actuar solo con la cabeza, pero cuando él se ríe es como muy hermoso. Es Sí. como se ríe y es como, ay, como que uno también se ríe, pero Sí, se ríe como sí. con los ojos, no sé, es como, es súper bacán, ¿no? Buena, me Sí, no, encantó. no. El casting de ambos personajes Sí. está buenísimo. Insisto, sobre todo quizá el de Omar Sy, puesto que arruinar ese personaje era muy fácil. De más. Sí, ¿Cachai? po, te podéis pasar para el lado como viejo verde asqueroso. Sí, pues. Es como medio, sí, como te copete. No No, pero es que sé. puta, sí, pues el personaje es bien depravado, weón. Sí. O sea, no sé si depravado es la palabra, pero. Es que es como mal. A ver. Es como políticamente incorrecto. Sí, porque también se burla mucho de la discapacidad del Sí, Philip, heavy weón. metal. Y uno es como. Oh, Dios mío, pero no sé, por eso siento que hay cosas súper bonitas. Sí, muy, no, muy hay bonita. Un acierto de casting ahí, sí, que yo creo que es lo más destacable de la película. Y la comedia, a pesar de que el personaje de Omar se burla caleta de la discapacidad de su jefe, creo que juguetea súper bien en la línea de lo... De lo no, no es correcto burlarse de alguien cuadrapléjico, pues, entonces no voy a decir de lo correcto y lo incorrecto, pero juguetea súper bien en la línea del humor negro. Es que eso lo, yo también lo había puesto aquí, que como que te da el permiso de reírte no de... sino con las personas y sus desventajas, sino con ellos, porque además los dos son, lo dije al principio, como underdogs, ¿cachai? Como los dos son están en una situación de paria, sí, pues son parias de su reino. Claro, exacto. Y me gusta eso, lo encuentro choro. Me recordó igual un poco a, no, o sea, no es lo mismo. Esta me parece mucho más graciosa. Pero es una temática parecida como a Green Book, pero no, claro, es, no es lo mismo. Una body movie se llama el género. Mira. La body movie, mira, como película bacán. De colegas. Como ya. Green Book es de la misma tajada. Quería pasar el dato igual, a mí me gusta mucho jugar a hacer casting. Si alguien me quiere contratar para hacer casting, yo feliz. Mira, yo hubiera puesto... Trabajaría feliz haciendo casting. Como Marcy, no tengo el nombre, pero te lo voy a decir como el actor afroamericano inglés de Black Mirror, el capítulo de las bicicletas, que después salió en As. Sí, sí, sí. Yo creo que ahí él del pego también. Tiene como... Para mí tiene un carisma sobresaliente. Está bueno igual. Pero ¿para qué lo voy a cambiar si ya hay...? Es que quiero... Me da el paso para los datos freak. El dato rosa. No, porque el paso para critiquemos a todos los que no ven la película original. No, porque investigando caché que tiene muchos remakes. Porque no, le ha ido re bien. ¿Tendrá alguno chileno? Tiene uno argentino. Se llama Inseparables. No te puedo creer. Sí. No es cierto en la traducción. No, pero yo encuentro que es mejor Inseparable que Untouchable, como intocable. Es como realmente uno se confunde con la película de mafiosos, po. Aparte, uno sí puede tocar al otro, po. Es raro. Yo no encuentro que el título tenga sentido con la trama, pero bueno, no, whatever. Estoy de acuerdo. Quizá este hombre multimillonario le puso así a su libro porque le gustaba la película, no sé. Quería sentirse mafioso. I don't know. Bueno, hay otro remake. Para, ¿y el argentino está tenía el casting ahí? No, no tengo tanto. No me pidas más de lo que puedo dar. No está Darín, ¿cierto? Pucha, de más. Yo lo hubiera puesto Brigido Darín. Oye, que lo pongo. Bueno, en inglés está The Upside. Y pasó por 1000 castings. O sea, muchos castings. Cambiaron muchas veces los protagonistas. Se metían y se salían actores. Y bueno, al final la terminaron haciendo. Pero yo, en verdad, le digo, amigos gringos, dense el gusto de ver la película original. Sí, por favor. Es como... Mira, me puse poética, pero... Siento que... A esta altura... Es como... El placer de vivir en la oscuridad, ¿cachai? O sea, ver el... Qué bueno es. Ver el remake es como... Es como las sombras de Platón. Salgan de la caverna, loco. Vean la verdad. Es como... No sé. Lo encuentro triste. Yo entiendo que les delata leer los subtítulos... Pero en una de esas terminan aprendiendo otro idioma. Hay otros idiomas. Mira, el personaje del millonario lo hace Oscar Martínez. Que yo pensaba que iba a ser Darín, pero bueno, así que es muy claro. ¿Quién es Oscar Martínez? Oscar Martínez es el tipo que en esa película basada en esa obra de teatro llamada Toc Toc. Ya, buena esa peli igual. El terapeuta. De esa... No me acuerdo. Es un señor. Pero parece que vi la española. En la española es él, po. Ah. En la española es él. Ah, ya. Sí, no, po, sé, sí. La vi, pero no. Bueno, esa también es chistosa. Sí, es chistosa. Sí. O sea, es como para pasar una tarde tranquila, para quedar así como livianito. Sí, puede ser. O sea, no me acuerdo de Toc Toc, estoy hablando de esta, en verdad. No, esta sí, Toc Toc. Sí. Bueno, y próximamente vi que la van a hacer película de Bollywood. de Bollywood. Tarde se ha demorado Bollywood. Pero si los gringos estuvieron, no sé, voy a inventar, pero creo que como estuvieron varios años cambiándole el cast todo el rato. Se demoraron mucho en filmar. Deberíamos hacer algún día un capítulo de Bollywood. Deberíamos ver. ¡Qué entretenido! Te voy a mostrar algunos clásicos que tengo ahí de Bollywood. ¡Cacha! No sabía que era experto. Ya, experto no soy. No, para nada, todo lo contrario. Bueno, he visto algunas, ¿no? Ya. Se acabó Lo Intocable, una película hermosa para ver en familia o solito. Pero ahora vamos a pasar al plato fuerte. ¡Oh! Se viene. Asumo que no es la serie de Netflix que estábamos viendo ayer. ¡Basta! La voy a nombrar. Tienes que nombrarla. No la voy a nombrar. ¿No le quería hacer publicidad? No, es muy mala. Bueno, empieza. Se trata sobre gente vegana. Se llama Bad Vegan. No la vean. Es más rara que la. Bueno. No, vamos a hablar de una película que yo quise. La vi en Netflix y dije, oh, yo entiendo esto. Porque vivimos rodeados de nieve y como que la carátula es un tipo muerto de frío en la nieve. Yo dije, yo he vivido esto. Que es Jamie Lannister. Que es Jamie, además. Jamie Lannister es Nicolás como... Costa Waldo. Claro, yo dije, nieve, Game of Thrones, veámosla. Y la vimos. Se llama Against the Ice, que es de este año, 2022. ¿Solo contra? En España. ¿Solo contra el hielo? Exacto, así se llama. ¿Así? Chile o en Latinoamérica, creo. Bueno. En España se llama Perdido en el Ártico. Perdido en el Ártico. Fome, solo españoles. ¿Por qué le hacen eso al Pucha, título? ¿Sabes qué? Yo escucho, de traumado que soy, escucho muchos podcasts españoles. No. Y ¿sabes qué? Es que el problema de los españoles es que otrora tuvieron mucho acierto en ponerle nombre a las películas de vaquero, bueno, los dos westerns. Como los nombres de las películas western son la raja, son pero muy buenos. No sé, hasta que llegó su hora, Solo contra el peligro, dos mulas para una mujer, son grandes títulos, son mucho mejores que los en inglés. Entonces yo creo que eso les quedó. Y han tratado de volver a esa edad dorada de poner nombres buenos. Y ahora ponen basuras como esa. Perdido en el Ártico. ¡Buh! Es como ya. La jungla de cristal. Bien. Sí, claro. Para o mamá dispara. ¿Cómo es? No sé. No sé si se lo pusieron. Para que mi mamá dispara. Para o mamá dispara. Algo así, ¿no? Sí. A mí siempre me quedó ese título porque lo encontraba como, ¿por qué va a disparar su mamá? Creo que se llama Mi abuela un peligro en Sudamérica. No tengo idea. No sé si la he visto, la verdad. Joder. Solo. Tuve un flashback de... Ya, perdido en el Ártico. De un blockbuster. De su título, así como... Bueno, está dirigida por Peter Flint. Y se trata de una exploración por el territorio de Groenlandia. Lleva a dos hombres a luchar para sobrevivir. Basada en la historia real de la expedición danesa de 1909. Ok. Y yo solamente quiero decir... En shock. Que amo En shock. Sí. En shock. Sí, sí. ¿Suena como fome? No es fome. No es fome. Es súper fuerte. Sí. Bueno, como bien dijo Paulina, se trata de Jaime Lannister con otro señor que tienen que ir a encontrar un mapa que va a definir si Groenlandia pasa a ser parte de Dinamarca o de los Estados Unidos. Claro, o sea, más bien precisando, los gringos, para variar, imperialistas, se estaban apropiando Groenlandia basándose en un río que cruzaba la isla, no sé qué. Y estos daneses tienen que ir a demostrar de alguna manera que no, que les pertenece. De hecho, spoiler, ese río no existe, ellos lo descubren en esta exploración. Porque los gringos son unos mentirosos y quieren robar. Mentirosos y nunca fueron. Pues como, ya esto es mío nomás. Pues. Sí, claro. Ya esto es mío y está tan lleno de hielo que quién va a ir y es mío nomás, ¿cachai? Por si acaso. Son muy parcial. Bueno. Y la vimos porque sale el Jamie Lannister, que se llama Nicolás Costa del Waldo, como dijo Roberto, que es danés, que es muy bonito. Es como hacer mi peor enemigo, ¿cachai? Es algo como de tu país, pues. Claro, claro. No sé si han visto Mi peor enemigo, se me cayó el carnet. Me gusta esa película. Que se trata de como del casi conflicto que hubo entre Argentina y Chile. Sí, donde ahí yo creo que a muchos padres casi los llaman. O los llamaron. O fueron llamados, sí. Y se plantearon desertar. Sí, yo he escuchado muchas historias bastante cercanas a mi círculo, a mis círculos. Sí, porque ¿para qué? Pues no, si la guerra no, no hay que ir a la guerra nunca. No, nunca. No vale la pena. No, mucho menos para confiar nadie. En el ejército chileno. No, a ningún ejército. Bueno, y sale el actor que, el coprotagonista de Jamie. Ivers. Se llama en la vida real Joe Cole, que en la película se llama Iver Iversen. ¿Qué significa eso? Iver Iversen. No sé lo que significa, pero nosotros le dimos significado igual. En estos países escandinavos, Suecia, Dinamarca, Noruega, los apellidos terminados en sen o son, como Scarlett Johansson, bueno, en sueco sería Johansson o Mikkelsen. O, sen o son significa hijo de, entonces Johansson es hijo de Johan, Mikkelsen es hijo de Mikkel. Entonces Iver Iversen es Iver, hijo de Iver, es como Pedro Pedroson. ¿Cómo yo? Robertson. Mira. Bueno, en el único país, bueno, este es un dato que me dieron a mí mis padres suecos, yo quizá lo estoy diciendo mal, quizá las cosas han cambiado, pero antes, en la antigüedad, y el único país que lo sigue teniendo es Groenlandia. ¿Groenlandia es un país? Ay, Islandia, ah. Sorry. Islandia, es que la... los hijos se pueden poner hija de. Ya. Yeah. Por ejemplo, yeah, no Björk. Mikkelsen. Björk se llama Gudmund's daughter. Dottir. Es la hija de Gudmund. Ah. Pero antes, en todos estos países escandinavos, era. Por ejemplo, yo soy mujer. Entonces, yo no soy son. Yo soy Johan's daughter. Estaba pensando cuando dijiste Johansson. Claro, son hijo de. Johansson. Todavía se mantiene. Bueno, el dato freak. Y sale Tywin Lannister también. ¿Verdad? Sale Tywin Lannister, sí, ¿verdad? I can't believe it, que se llama Charles Dance en la vida real. Charles Dance. Y que si no han visto Game of Thrones y vieron The Crown, es Lord Mountbatten. Qué buena serie es The Crown. Y si no han visto nada de eso y vieron Alien 3, también sale ahí. Salen muchas cosas. Muere. Oh, que soy pesado. Bueno, en esta película es el ministro que da plata para la expedición. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, la historia de la vida real es que este explorador, que se llama Einar Mikkelsen, organiza una expedición a la isla Shannon, al este de Groenlandia, para recuperar los registros de los miembros desaparecidos de una desafortunada expedición danesa. Bueno, y la película parte así. Está Jamie Lannister, llega como en su moto nieve, no mentira, llega como en un trineo tirado por perro. No, no conté el principio. No lo conté porque es impactante, pues sienta el tono de la película. Sí, el principio estuve como crudo. A ver, te lo voy a resumir brevemente. Ya. El loco, ellos no sé cuánto tiempo llevan ahí la expedición, que supuestamente van a recuperar estos mapas que dice Paulina. Papeles, sí. Pero Jamie Lannister, aparentemente con otro señor, fueron a tratar de encontrar los papeles porque los papeles están perdidos en medio de la nieve. Y no los encontraron y vuelven, pero estuvieron caleta rato perdidos allá, entonces vuelven hecho mierda. Vuelven traumados, un poquito trauma. Y accidentados. Sí. Y accidentados. So, el Jamie Lannister, que le gusta harto el deseo, la chacota, dice: ya, pues tenemos que volver. ¿Quién me va a acompañar? Todos se miran. Tenemos así. Tenemos que hablar como... porque él jura que los papeles es están que en un tienen, punto. Claro, un porque punto es como el viaje del héroe, ¿cachai? Él como que obvio que tiene que ir a rescatar esos papeles porque por eso nació. Y nadie quiere ir. Nadie quiere ir porque es como loco. En verdad no nos gusta tanto la pega. No, y mira cómo llegó el guan, sí, que fue contigo la última vez. Es como loco, está nevando caleta afuera. No estoy ni ahí. Que es muy nuestra vida en Canadá. Cuando vean la película, recuérdenos. Recuérdame. Sí. Y nada, pues, y sale el Iver Iversen, que era un mecánico que se subió al último en la expedición porque era como voy a dar un otro como dato personal, pero yo entiendo a Iver Iversen, yo hubiera hecho lo mismo. Es que mi sueño es ir a la Antártica y él vio la oportunidad y dijo: yo me subo. ¿Sabías algo de explorar? No, yo soy mecánico. Bueno, necesitamos uno. Filo, ya súbete, hay que completar, no sé, los cupos, supongo. Y nada, fue po. y se embarcó en esta aventura con Jaime Lannister. Okay. Jaime Lannister es como un explorador importante, es como Jack Ustock, no sé. Bueno. Claro. Entonces, como bueno, no soy nadie, ahora voy a ser alguien. Si es que regreso vivo. Entonces, de aquí en adelante, la película tiene más bien, tiene como dos partes. Que esta sería como el principio de la primera parte. Claro. Y después viene la segunda parte. Voy a decir que varias de las cosas, esto es un libro también. Y casi todo lo que sale en la película es real. Joder. Excepto la última parte. Ya, pero sí, pues no conté la película, eso lo hablamos después, por favor. No, qué fome, porque si no va a quedar muy abstracto. No, esto. No va a quedar abstracto. Sí. Mira, la película parte con una primera escena brígida, que te sienta el tono como un balde de agua fría, de aquí no andamos con chiquita, Groenlandia es terrible, vos, que heavy es andar a menos 56 grados. Y después se vuelve una, por un momento, como una suerte de película de maestro aprendiz, ¿cachai? Porque está Iversen, que es un novato, y está Jaime Lannister, que es un maestro de la expedición en el Ártico, y que es como un guanduro. Entonces la película te va encaminando a un film que se trata de un weón enseñándole al otro a ganar experiencia, y el otro weón, Iversen, enseñándole a Costa Waldo a ser más humano. Pero la película llega a un punto en el que tú creí, bueno, vamos a profundizar en esto, y ambos se van a ayudar el uno al otro para poder superar esta mala, ¿cómo decirlo? Estos desazares en el Ártico, ¿no? Porque bueno, ellos están mucho tiempo dando vueltas en la nieve, tratando de encontrar los papeles y después tratando de volver a casa. Están mucho tiempo. La película no se trata de eso. Finalmente no se trata de uno haciendo que el otro sea más humano y el otro haciendo que sea más explorador, sino que es el descenso de dos personas en medio de la soledad, el hambre y el frío hacia la locura y todo lo que conlleva ese descenso hacia la locura de todas las maneras que ustedes se puedan imaginar. Quizás lo único que falta es que los buenos traten de hacer un pacto con el diablo y invocar un espíritu que les dé comida. Quizás eso es lo único que falta, no hay espíritus y weas. Pero todos los demás que ustedes puedan pensar que hay. No les voy a decir que hay porque no quiero arruinarle la película, porque a mí eso fue lo que me sorprendió. A mí la película al principio me pareció lo que dije, como ay, ahora después este weón va a ser como la figura paterna y el otro el hijo que nunca tuvo, qué sé yo, un cliché, weón. Y no es nada de eso. No. De hecho, yo también aquí anoté, ya no vamos a contar nada de la película porque es cierto, en verdad se las recomendamos mucho. La primera parte yo puse que era hasta media novata. Me pareció como, sí, como media como una película, como que era la primera película del director. Claro. Y yo dije, pucha, el Jamie se unió al proyecto porque se trata de la historia de su país. Y más encima, Jamie es productor y guionista. Claro, entonces yo dije, cualquiera, como ya, pero interesante porque hay historia. A nosotros nos gusta aprender a través del cine, una de las cosas que más me gusta hacer. Uh-huh. Pero claro, la primera parte es como la dirección está como la actuación está como filo, sigamos, hasta que llega esta como giro gran y es, como es como en la mitad de la película. Sí, es heavy, que tú no, en verdad uno no se lo espera, y nosotros con Roberto pensamos dos cosas. Cosa número uno, la realidad siempre supera la ficción. La realidad es una cosa que ningún guionista se va a imaginar. No, es demasiado buena la segunda parte. Y la otra cosa que yo pensé, que yo, si yo fuera actriz o actor, yo vería esta película para ver el rango actoral que puede tener un personaje. O sea, el rango, ¿se puede decir así? Como un personaje puede tener un rango demasiado gigante, como de acción, de actuación. No, claro, sé, un espectro. Es heavy. Yo quedé, pero peinada para atrás con el trabajo actoral del Jaime Lannister. Sí, heavy. Sí, yo también, weón. Que no, insisto, no me lo esperaba ni siquiera en la primera parte de la película. Pues su chiquito de Dios. Bueno, y el aprendizaje que yo me llevo de la peli es que los humanos queremos mucho vivir. Somos muy resilientes. Queremos demasiado vivir. Es absurdo. Como es que no puedes creer. No sé. No te lo puedes creer como lo que les pasó. Me encuentro heavy. O sea, decimos así porque no sé cómo expresarlo. Pero nosotros, el invierno de Canadá puede llegar a los menos 30 grados. O a los menos 20, es más normal. Y no puedo creer, no puedo creer lo que hicieron. Sí, no, no yo me imagino igual que recuerdo en mi periodo de que te quedarnos en la estancia ya al interior de Porvenir, caché como perdidos en medio de Tierra del Fuego, weón. Y pensar cómo habrá sido la vida de los pioneros que llegaron aquí, weón. Sí, que obviamente no había menos 56 grados, pero tampoco había más cosas. ¿Cachai? Entonces no había una foca para pa comérmela, ¿cachai? Entonces, no sé, como la historia de los pioneros, weón, así como gente conquistando fuerte la naturaleza, porque no hay nada, weón. No, pues estoy casi en el Ártico. O sea, claro, no hay nada, porque hay osos polares. Y nada más, weón. Entonces, no, que se sale un oso polar en la miniatura en Netflix. Entonces, es terrible. A mí me produjo mucha angustia la película y me produjo como una angustia posterior al visionado, que pocas películas me la provocan. Sí. Así que eso fue bastante positivo. Sí. Cuando yo, después de... bueno, esto no pasa en la película, pero saliendo de la película, yo le dije a Paulina, cualquier cosa que pase... yo te doy mi expresa autorización para que me comas si llega el caso. Es verdad, si llega el caso, me dijo eso. Siéntete la libertad de comerme, pero hazlo de forma indolora, por favor. Es que a mí me pasó algo súper parecido, como que te hace pensar mucho la película. Bueno, y no sé si nos llegó más por vivir en estas condiciones de nieve eterna, pero estuvimos mucho rato pensando, como... O sea, días posteriores a ver la película, nos pasamos muchos rollos. Sí, horrible. Rollos como, yo me pasé rollos como, ¿se habrán bañado en algún momento? Te juro que me pasé el rollo, porque cuando hace frío, hace demasiado frío. Es bastante impactante la película, muy buena. Sí, yo no sé si habrá estado dónde la habrán filmado, pero... Lo filmaron ahí mismo. ¿En Groenlandia? Sí. Bueno, fotográficamente un deleite. Sí. Eso quería decir, fotográficamente un deleite. No, está muy, muy buena. Sí, sí, fotográficamente está impecable y creo que la dirección sabe manejar muy bien la película para hacerte creer que va para un lado que al final no es bueno. No, la embarró. Sí, yo lo encontré. Me gusta eso, fabuloso. Me gusta la sorpresa. Sí. Es como esos chicles rellenos de juguito. Oh, bueno. Ahí. No estaba esperando eso. Gracias por eso. Sí, buena película. Sí. Bueno, y yo también. Uno llega a conclusiones muy poco veganas, en verdad. Pero yo, una de las conclusiones en las que llegué también fue como: ahora entiendo a los inuit que comen grasa de ballena, lo que yo comería. Bueno, pero es sin que miedo. Sí, pero es que son los contextos. Obvio que sí, lo sí, entiendo, ¿cachai? No, como que... no te puedes permitir ser vegano viviendo ahí. No, o sea... O en la Patagonia. Es como que casi que no apoyo la caza discriminada de ballena. Nunca, de ninguna especie. Pero entiendo por qué la gente que vive en esos climas extremos necesita ese tipo de alimentación. Es como, o si no, no puedes vivir ahí nomás. Escucha, sí, es que es muy distinto ser carnívoro alimentándote del supermercado y ser cazador, claro, por deporte, que tener que comer. Claro, eso. Es muy distinto, ¿cachai? Entonces, si tenés que comer, caza, pesca. Pero si lo hacís de deporte o lo hacís porque eres un mañoso. Claro. Exacto. Que esto lo decimos con soltura. Nosotros hasta el día de hoy todavía comemos algunas carnes, comemos pescado y todo, pero pero puta, sin duda son cosas que si podemos evitarla hay que evitarla, bueno. Sí. No, pero nada, era más bien para No, reflexionamos mucho. Es una película que nos hace pensar mucho. Y también yo sentía que Roberto estaba muy agradecido también. Después de la semana me decía, estoy muy agradecido de vivir en estos tiempos. Ay, weón. Es que weón, es que Paulina. Es que es así, weón. Yo estoy muy agradecido de vivir en... Porque, por ejemplo, pienso, si hubiéramos vivido hace 40 años, ¿cachai? Tuviéramos esta edad, pero hace 40 años atrás... Seríamos como abuelos. Sí, no, por ejemplo, no podríamos estar viviendo nuestro exilio de la forma tranquila que lo estamos haciendo, ¿cachai? Mm. Porque tendríamos que escribirle cartas a nuestra gente, las cartas, ¿cuánto se demorarían en llegar? En Chile habría una dictadura, ¿cachai? ¿Cómo hubiera sido eso, weón? No podría saludar a nadie para su cumpleaños, weón, me sentiría solo que la mierda. Este pueblo quizás no existiría, weón. Claro. ¿Cachai? Entonces hay demasiado por lo que estar agradecido, weón. ¿Y para qué decir más allá de 40 años, weón? Claro, si esto fue en el 1909. Y no fue en Dinamarca. Fue en Groenlandia. Exacto, weón. Entonces se podría haber sido tu trabajo, así como tú podrías haber sido... Yo soy media raya. Pucha. Es que me gusta explorar. Si sea, a mí no. ¿Cacha que dato freak? Después de la película... No fue después de la película. Los reales. ¿Ya? Los reales de la historia. El Iver Iversen volvió, po. Volvió a Groenlandia, volvió al Ártico y el otro dijo, no, ya, chao. Nunca más. Chao. Me voy a vivir a, no sé, a un país tropical. Adiós. Un país tropical, Dinamarca. Sí, chao. Claro. Sí, no, me imagino. Oye, hemos dado buenos títulos, yo creo. Título relajado, sobre todo. Sobre sí, todo este último. Por si no se les ocurre qué ver. Y porque, como fieles a la contingencia, no íbamos a hablar de las películas de los Oscars. No, eso... No, pues... Después. O no. O no. Me gustó mucho esta última película. La verdad, creo que sin ser una joya la cinematografía, creo que... Porque no lo es. Pero creo que el la historia real, si me decís que gran parte de lo que ocurre en la película es real, me sacó el sombrero. Porque la película podría haber estado mal llevada, ¿cachai? A la pantalla. Sí. Aún manteniendo la misma historia. Sí, no. Sí, podría haber sido, yo anoté como una película Hallmark. Ahí se me cayó el carnet, hizo un hoyo hasta la China. No sé si se acuerdan de un canal de cable que se llamaba Hallmark, que tenía como estas como... Producciones originales. Era como... Telefilm se llamaba, que eran como películas divididas, como que tenían como un fundido a negro, que era como para poner un comercial ahí. Sí. Pero en Hallmark no ponían el comercial, después seguía la película, como que salía del fundido a negro, ¿cachai? Y era como de un presupuesto así como bajito, era como casi porno, como que estaban ahí, como que era la misma productora, la misma casa productora, hacía una película y hacía una porno. Era bien bajo, sí, el presupuesto, entonces yo dije, oh, película Hallmark, pero... Pero la nieve. Pero no, es mejor. Así que eso. Bueno, yo ya he hablado mucho. Se acabó. Se acabó. Bueno, queridos, queridas, volveremos. Volveremos porque nunca nos hemos ido. Este es nuestro espacio de desquite. En realidad, el espacio de Paulina, desquite yo aquí la bandejeo, pero es ella la mastermind de todo lo que articulamos aquí. De hecho, ella la mastermind, creo yo, de todas las películas que hemos hablado hoy día. Ninguna de esas fue decisión mía verla, y salvo Bad Vegan, que no la hablamos, todas fueron bellos descubrimientos. Sí, esta es una selección de cosas que recomendaríamos. A veces uno ve basurita. Sí, bueno, vimos El Poder del Perro, esa estuvo buena. El Poder del Perro, pero es que esas son de los Oscars y ese es otro podcast. Este se llama Cosas Random. Randomeando, que hemos visto. Pero buenas, no vamos a recomendar cosas fome. Como Bad Vegan. Claro. La gente lo va a terminar viendo. Es más raro. Es como una versión bizarra de Tiger King. Yo encuentro que es como un... No hablemos de eso. Bueno, pero ya, terminamos de hablarlo. Es buena Tiger King. Es como... Yo siento que es un nuevo estilo de docu-reality. Yo siento que es un nuevo formato de docu, que parece casi falso. Mira, me gusta que usé la palabra docu-reality, no documental. Porque esa weá no es un documental. No. Y no. Tampoco es docu-reality porque está demasiado cercano a la ficción. Es telerrealidad. Pero bueno, nada, no hablemos de eso porque yo no la recomendaría, pero si son medio morbosos y les gusta como a ver de qué están hablando, ya pueden ver Bad Vegan Netflix. Pero vean las otras cuatro antes. Sí, es un gusto de cosas buenas primero. Y después bueno, la comida chatarra, después. Exacto. Bueno, querida, si no hay nada más que decir, despedimos. Este ha sido vuestro espacio, vuestro punto de encuentro. Al final de las transmisiones, cuando ya la jornada se acabó y las luces claudican, solo queda la guerra de hormiga en su pantalla, en su monitor, y junto con ella nuestras tiernas y cálidas voces. Ha estado nuestra gatita al lado nuestro, no ha querido participar porque creo que no le gusta mucho el cine. Y bueno, esto ha sido Río Blanco, el Robin de Nesta Baticueva, Rob Núñez y la Bruna Díaz. No, íbamos a decir que somos el Fito Páez y el Charlie García. Yo soy Charlie. Por supuesto, por supuesto. Esto ha sido El Amor Después del Amor, el podcast de El Partido de la Gente. Ya, basta, por favor, la gente después nos va a funar y que hacemos Lucatón y ya. Cuídense mucho, buenas noches. Chao, los queremos mucho, muchas gracias por todos sus comentarios, se los agradecemos demasiado, ya lo vamos a hacer más público, para que interactuemos mucho más. Un besito. Chao, chao.